Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué haces, César? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Entusiasmado con el programa de hoy, me gusta. Sí, señor, cómo no, tenemos un informe más que especial acerca de las corrientes que vinieron en el nuevo milenio y que hemos bautizado de una manera improvisada como y en el 2000 también. Exactamente. No está nada mal, verdaderamente. Sí, siempre con las arbitrariedades que nos gusta cometer y poniéndole etiquetas a gente que no quiere etiquetas. Sí, totalmente. Y poniéndole fechas a cosas que no tienen fecha, está bien. Claro, y además con toda la gente del otro lado dispuesta a quejarse con justa razón siempre, y por porque supuesto. Hay cosas que van a escuchar que son complicadas. Sí, además en un caso como este donde las etiquetas son más virtuales que nunca. Totalmente, porque es cada vez más sutil la diferencia. Bueno, pero mientras tanto tenemos novedades, tenemos clásicos, tenemos un montón de cosas porque este es el programa en donde se manifiestan las fuerzas de la naturaleza. Wow. Es ese programa donde uno tiene la versatilidad del relámpago que dibuja como un espadachín en el cielo su firma, y también es el lugar donde las nubes explotan cargadas de ese pesado metal, y por otro lado es el lugar en donde se concentra la sagrada fuerza del trueno, porque vamos a arrancar con Rhapsody y su Holy Thunder Force. Mira, ahí viene Fabio Lione con toda la tanada y te dice, es Max Calzone, yo te amazo y qué sé yo, pero todo puesto en un tema. Holy Thunder Force, esto es Rhapsody, antes de Rhapsody of Fire, por supuesto. So we fight against the waiting for the glory of the king. So the fear that he will have. Y vamos a arrancar con novedades luego de este comienzo arrasador, épico, impresionante, de cuando los Rhapsody todavía eran Rhapsody y no Rhapsody of Fire, cuando tuvieron que cambiar el nombre por cuestiones legales, así mi es, viejo. Y vamos a ir con lo que es un tema extramusical en cierto sentido, pero yo creo que hasta ahora es el video del año. El de Lindemann, me refiero, sí, a Till Lindemann, que junto a Peter Tactren, o Tactren, como habría que decir, uh-huh, hicieron un nuevo álbum que todavía no se conoce en su totalidad, pero ya se adelantó un tema con el video, más un pequeño EP que tiene dos o tres temas más. Y el video se titula nada menos que Praise Abort, algo así como Alabemos el aborto. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, y en que, un tono muy lindemanesco de sí, provocación y ruido. Me sorprendió enormemente el cariz de la letra. Yo esperaba algo sencillamente retorcido, enfermo, pero no específicamente humorístico sobre un tema como este. Y es específicamente humorístico. Tiene un sentido del humor bastante, sí, siempre, bastante claro. Te siempre, quiero puta y esas no, canciones. No, pero por supuesto, pero acá se meten con uno de los grandes tabúes. Uh-huh. Vos acordate aquel inmenso capítulo de Seinfeld en que la gente se divide en pro-abortistas y abortistas y se pelean todos en el bar por culpa de este tema. No, bueno, aquí pasaría lo mismo en política, ponele. Pero las sociedades cristianas es un tabú. Un tabú gigantesco. Bueno, a Till y a Peter Tactren no parece importarles demasiado y se lanzan de lleno a crear un video que tiene muchísima corrosión encima. Digo el video, porque a mí lo que me llamó la atención fue el video, no específicamente el tema del cual no esperaba mucho más de lo que es. O sea, ese típico humor, la voz grave de Till, la voz grave y sobria de Till. Y también la producción de Peter Tactren no me sorprende tampoco, si vamos al caso. Sí, porque ya ha dado muestras, digo, no tiene ninguna credencial que mostrar, no tiene ninguna cuenta que pagar. Bueno, esto parece que viene desde el año 99-2000, cuando se conocieron y quedaron en hacer alguna vez alguna cosa. Y ahora que pasó Rammstein por Suecia, Till le dijo a Peter, che, escúchame, mira, vamos a estar 2 años sin hacer nada con Rammstein. Sería ideal poder armar alguna cosa. Sí, lo primero que salió fue Emigrant, el disco del guitarrista de Rammstein. Exacto. El primer spin-off que salió y ahora, ajá, seguramente van a venir más, supongo yo. Sí, Tactren tenía la idea de hacer algo con Pain, ¿no? Con su banda, digamos así. Sí. Pero le pareció que esto era más jugoso. Y creo que le pegó, clavó el tenedor directamente donde estaba el jugo, así de una. Pero repito, lo que para mí garpa específicamente es el video con todos con las cabezas de cerdo y los bebés revoleando para aquí y para allá. Realmente a mí como video me impresionó. Del mismo modo que el año pasado me había impresionado el de Mastodon, Motherlode, claro, por otros motivos. Este también me impresionó por ese lado, porque yo estoy un poco, bastante harto de los videos políticamente correctos. ¿Sí? Me hinchan las pelotas ya a esta altura. ¿Qué son? Cualquiera. Porque básicamente no se pueden tratar ciertos temas porque están considerados tabú, entonces nadie los trata. Nada, el lo aborto sí, es uno de ellos. Los temas que son semi-tabú y que sí se tratan, especialmente en el metal, son las cuestiones de sacrilegios religiosos, claro, etcétera. Que también ya a esta altura son un cliché. Ya está. O sea, sí, ya sé que si sale un video nuevo de Behemoth va a estar bueno y que va a tener, totalmente, unas cruces dando vuelta con sangre y gusanos. Digo. O sea, me gusta, pero en definitiva no, lo veo, pero no me impresionan. Si vas a ir a la época en la que eso era provocativo, digamos, en, claro, los 70. Sí, digo, sí, ahora ya no es más provocativo. Bueno, en los 80 te podían prohibir un tema por eso, pero ya no es más provocativo, ya no genera más escándalo en nadie que lo vea. Exactamente. Y a mí me hace pensar que eso de que no se genere escándalo tiene que ver con lo políticamente correcto, de que no se quiere crear el escándalo. No, claro. Entonces, en este caso, y con un humor terrible, la letra es realmente jugosa en este caso, ¿eh? O sea, hay que leerla porque está tomada del lado del tipo al cual le nacen hijos por todos lados sin que quiera. Sí. Entonces está muy bien. Pero aparte de eso, tiene una provocación que no es como la de Pussy, por dar un ejemplo, de un tema de Rammstein, sino que va por un lado medio diferente. Va por un lado hasta digamos, social. No, nada mal. Bueno, cuando tengan oportunidad, péguenle un vistazo a la letra y sobre todo vean el video. Mientras tanto, aquí está Praise Abort de Lindemann con Peter Tactren. I like to fuck, but no French letter. Without the condom, the sex is better. But every time I get it in, a baby cries, and sometimes twins. six kids, and I don't like it. They eat too much and treat me like shit. They only wear posh label clothes. If you give one hand, they bite off both. And all my friends, they have big cars, big mansions too, and smoke Defiant cigars. They have deep pockets, I don't know why. I look in my purse and start to cry. Para ir vendiendo el contenido del programa de hoy de Tiempos Violentos, tenemos, como dijimos, informe de los géneros post-2000, que vos has dado en llamar, me dijiste, en el 2000 también, perfecto. Sí, en el 2000 también. Tenemos también anuncios importantes relacionados con el programa, relacionados con la música. Sí, señor. Y tenemos una irresponsabilidad de mi parte de probablemente hoy por primera vez ponga un tema al aire sin haberlo escuchado. Ah, bueno, sí. Está bien, me gusta sí, eso de arrojarse a la pileta. Sí, porque salió el tema nuevo de Ghost, el adelanto, no lo escuché. Ah, yo tampoco, así que bueno, no vamos a sacar todas las dudas. Me parece juntos. Que es divertido, lo podemos escuchar todos juntos y listo. Bueno, cómo no. Mientras tanto, tenemos algunos shows para ofrecerles a ustedes, es decir, entradas para los shows, siempre y cuando participen en nuestro habitual concurso que será anunciado en el Facebook de Rock and Pop, aunque también pueden participar a través de nuestro Twitter, que es @violentos-959. Porque el sábado 27 de junio va a estar preparando un show de 2 horas con músicos invitados y sorpresas, Beto Vázquez Infinity, celebrando 15 años de historia en vivo y grabando su segundo DVD. Esto es en el Roxy de Niceto Vega 5542, la puerta a partir de las 20 horas. Y también tenemos 2 pares de entradas para escuchar a Roacio y a Roacio RCM y a Daniel Telis con su Daniel Telis Project. 6 de junio, 21 horas, estuvieron la semana pasada tocando aquí y presentando justamente ese show. Y van a realizar esto en el Auditorio Sendas de Bulnes 1350, casi Avenida Córdoba. Entonces, ustedes eligen si quieren ir a ver a Roacio y Telis o si quieren ir a ver a Beto Vázquez Infinity. Para lo cual, simplemente tienen que elegir un tema, uno que sepamos todos, un superclásico, con el cual vamos a cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Por favor, ponerse las pilas y, digamos, si vas a votar por Me Quiero Morir de Garchosity, no sé si considerarlo un clásico. Para realmente. Ese no es el que empieza con... Reconocible 100%, cómo no, caramba. Yo lo tengo. No, elijamos un tema que sepamos todos que sí. Seguramente nos va a ir bien. Se larga, che, ya saben, elijan por uno o por otro. Te hay 2 pares para Roacio y Telis y 1 par para Beto Vázquez Infinity, ¿qué tanto? Y tenemos más música esperando para ser puesta. Sí, señor. Aquí vamos a presentar finalmente, porque ya hubo varios adelantos y además el grupo acaba de lanzar en streaming completo, el nuevo álbum de Armored Saint. Mirá. Una banda a la cual yo le tengo un cariño, pero inquebrantable. Sobre todo porque ellos siempre sostuvieron que eran 5 pibes que se conocieron de entrada. Después, bueno, murió Dave Pritchard e incorporaron otro, que era Jeff Duncan, pero que era del barrio también. Uh-huh. Y siguieron siempre firmes con esa idea. Y aunque alguno de ellos finalmente tuvo oportunidad de tocar en una banda muy grande, como es el caso de John Bush en Anthrax. Después Joey Vera también tocó en infinidad de lugares y todo, pero en ninguna banda tan grande. Algunos también están al tanto de que alguna vez John Bush pudo haber sido el cantante de Metallica y lo rechazó, ¿sí? Un error que hasta hoy el día le debe estar escociendo, digamos así. Un vivillo, sí. No, está bien. Le tenía tanta fe a su banda que dijo, no, con Armored Saint vamos a andar y vamos a llegar a la cima y todo bien. Y, o sea, muchas gracias por el ofrecimiento, pero no siento que sea correcto. Ojo, tiempo después repitió que le parecía que para él Metallica no era el lugar que tenía que ocupar. Le gustaba más Metallica con cada uno con un instrumento en la mano, digamos así. También es cierto, o sea, hay que ver si Metallica sería lo que es si hubiera tenido un cantante. Claro. Es imposible saberlo, capaz que justamente lo que atrapó en su momento era esa imagen de los 4 jinetes, digo, cada uno con su instrumento. La idea de que tenía James Hetfield en ese momento es que quería un cantante como el de Diamond Head, ¿sí? Y en ese momento el tipo que él conocía, digamos, de su zona de influencia, que conocía mejor, que tenía una voz similar, era justamente John Bush. En realidad, no sé si es tanto que tiene una voz similar, sino como que puede hacer cualquier cosa con la voz, que es otro tema. Sí, pero no. Además de eso era el tono lo que le gustaba. No quería una voz como la de Mustaine, que era chillona, sino todo lo contrario. Una voz muy firme, con un registro mediano, sí, ¿no? Y bueno, el amigo, evidentemente, tenía todo claro John Bush con eso. Sí, de hecho, después cuando estuvo en Anthrax, hizo muy buen papel, por más que los megaclásicos, salvo Only tal vez, no llegaron de la mano de él. A mí me gustan más los discos con Bush. Bueno, no, está muy bien. Pero digamos, dicho le preguntas a cualquier fan de Anthrax, te va a citar discos como Among the Living o como Spring Daisies, etc. Sí. Ok. Igualmente, con Armored Saint hicieron una carrera extraordinaria donde cada disco es una gema muy particular, aunque por supuesto, en medio de la fiebre del thrash, una banda de heavy metal tradicional no llamaba tanto la atención, ni siquiera por las armaduras que usaban. No, estéticamente eran bastante... Eran rarísimos. Usaban armaduras curiosos. En una época en que llevar armaduras era complicado. Sí. Hoy en día también lo sería, ponele, pero estamos más acostumbrados a todo. Sí, sí, en aquel momento era más jeans, zapatillas y remeras y sin tanta parafernalia, digamos. Claro, total. Y en todo caso la parafernalia estaba guardada para los incipientes músicos de black metal, que eran otro estilo totalmente distinto. Sí. Acá me mandan un sobre con entradas. A ver, esperá, están llegando. Misterioso. A ver, che, estamos haciendo misterio en vivo. Porque dice, pero son entradas. Para después, me parece que es para después eso. No, son entradas para sortear hoy. Por eso lo abro. Mirá, acá está. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. O sea, ¿vos ya sabés lo que es? No, por eso. Igual que vos. ¿Y cómo sabés que son entradas para sortear hoy? Porque dicen, hay entradas para sortear ¿cómo hoy? ¿Cómo sabés que no es veneno? No, no sé. En realidad podría ser Anthrax, como antes cuando me amenazaron con mandar los sobres. Yo no sé si son entradas para sortear hoy. Es para resiliencia, mi viejo. A ver, espera, vamos a leerlo y las incorporamos ahora. Voy a hacer todo al aire. Resiliencia, en Casanova sí. Junto a... Uy, no, son todos. Tyrion es una banda que puedo leer. Los demás no puedo leer los logos fácilmente. Tyrion, banda post Game of Thrones, evidentemente. Claro, bueno. Sí, sí. Resiliencia es la banda del Turu Paredes, es Razones Conscientes. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero las otras bandas no llego a leerlo. Una es Caótica, ahí está. Caótica es una y la otra puede ser Asmo. A ver, vos tenés las entradas ahí. Ah, ahora no, estamos igual, che. No leo. Palo para el diseñador del logo de Asmo, si es Asmo. Asimo, me parece. Asimo, bueno, no le entiendo nada realmente. Igualmente, lo importante acá es que es el 6 de junio en República de Portugal 3214. Isidro, o sea, Casanova. Si quiere ir a ver Montana Bar de Isidro Casanova. El Montana Bar, perfecto. Si quiere ir a ver a Resiliencia, incorpórenlo al concurso que acabamos de hacer. O sea, que tenemos para Roacio y Telis. Tenemos para Beto Vázquez Infinity y tenemos tres pares para ver a Resiliencia y acompañantes. Correcto. ¿De acuerdo? Y sumamos tranquilamente, amigos, mientras escuchamos el nuevo tema de Armored Saint, el nuevo disco que se titula Wings Hand Down. Acá lo traduciríamos de una manera tal vez... Ganate las manos abajo. No. ¿Eh? No, esto se llama ganar con la pija muerta o coger con la pija muerta, sería la traducción literal. Así. Pero bueno, ¿por qué crees que haga? No, es culpa del lenguaje, no es culpa mía. Hay gente que está escuchando que se va a sensibilizar con esto. César, no estamos más en los jueves a la madrugada. Espera. Tengo domingo a la noche. Pará, tengo una buena. Ganar caminando. Ahí está, ahí está, esa es mejor. Ganar caminando, esa está buena. Esa me gustó. Bueno, eso es Win Hands Down. Discazo de Armored Saint, ¿eh? O sea, una maravilla. Además, como no están presionados para presentar su producto, no están presionados como para que tenga un éxito o si no se separan, porque graban cada tanto cuando se juntan y tienen un mango. Entonces, bueno, justamente eso garantiza que el producto artísticamente tiene posibilidades. ¿Sí? Es el caso. Así suena lo nuevo de Armored Saint. Lamb.

Son las 19:38, estás escuchando Tiempos Violentos. Lo que suena de fondo es Animal con Más Cabezas para tu Pared. Y hay anuncios importantes para hacer. ¿Por qué? Porque Animal tocó el viernes, volvió después de muchísimos años de inactividad con la formación Jiménez Castro La Polla. Sí. Agotó las fechas a los recontrapedos. Totalmente. Rapidísimo, al estilo Lelutier en Madrid, que tiene que... Tenés que comprar entrada con 2 años de anticipación, al estilo el Bully, restaurante de Barcelona, que ahora ya ha cerrado, pero en su momento tenías que reservar con años. Digo, de repente para morfar ahí. Ayer en el Vorterix. Al estilo Huff en el Vorterix. Ayer no te podías mover dentro del recinto del Vorterix porque realmente fue impresionante y además, bueno, fue un gran show de Huff con todos los suyos, ¿no? Inclusive con un violero más, además de la formación, Darío Casiano, y hasta con su hija también haciendo coros en alguna ocasión y todo. Bien, maravilla lo de Huff. El viernes, el día anterior, había estado Animal y, como se agotaron tan rápido las entradas, hicieron una fecha más. Esa fecha es hoy, ahora en un rato, arrancar seguramente a las 9, sí. Es el horario anunciado. Arranca la segunda fecha de Animal. Después de eso van a tener una pequeña gira por el interior y por el Gran Buenos Aires. Y no hay más fechas confirmadas para Capital. Ajá. Lloren, niño, lloren. Mirá vos. Listo, fin. Bueno. Eso es lo único que quería decir. No hay más fechas confirmadas para Capital. ¡Sí que hay! ¡Salvo que haya una más! Claro. Y salvo que esa fecha más... Dígalo. No, porque ese es el problema. Si hay una fecha más, van a ser muy caras las entradas, porque no van a ser tan boludos de pensar que la pueden vender a 15, 20, 30 pesos. Van a ser muy caras las entradas. Usted dice. Salvo que, claro. Salvo que sean gratis, boludo. No me digas eso. Salvo me que sean el gratis. Cerebro. Salvo que sean gratis, porque si Animal toca gratis, se va a llenar. No, hay pedazos de materia gris por toda la pared acá al costado. Me acaba de explotar el cerebro. Se va a llenar, va a explotar y vos no vas a saber dónde conseguir entrada. No. Porque no se van a poder conseguir. Porque esas cosas... A ver, si son gratis es obvio que se consiguen por amigo. Tenés que ser amigo del manager o amigo del prensa o alguno así. Se va a llenar de boludo que no ni conocen la banda. ¿Qué pirulín tenés que chupar para llegar a una entrada de esas? ¿Eh? ¿Salvo qué? Salvo que te las regale tu programa amigo. No, y no vas a tener que chupar nada. Mirá qué bueno. Bueno. No, por favor. ¿Salvo qué? No me hagas esos gestos, Harry. Salvo que tengas ganas, bueno, en ese caso. Claro, bueno. Cuestión, Tiempos Violentos se suma a los festejos de los 30 años de Rock and Pop y se suma a lo grande como corresponde, porque no vamos a contratar a Piñón Fijo para que haga payasadas, no vamos a contratar un mago, no vamos a contratar a bailarines que hagan boludeces y numeritos. Ajá. Vamos a tener en nuestro cumpleaños, en el cumpleaños de Rock and Pop, como parte de esta especie de subcumpleaños que es el de Tiempos Violentos, sí. Vamos a tener Animal, señor. Pero maravilla, mi viejo. Y el caché lo vamos a descontar de tu sueldo, César. No, porque tal vez no. Se votó en la comisión interna tal de Tiempos no. Violentos y decidimos. No, prefiero que no. Pero igualmente me prendo, ¿eh? Está bien, bueno, te vamos a invitar. Claro, gracias. Le agradecemos muchísimo a la gente de Animal que se copó con formar parte de este cumpleaños, de este evento. Sí, señor. Que es de Rock and Pop y que es exclusivo aparte para oyentes de Rock and Pop. O sea, si vos querés ir a comprar las entradas, no las vas a poder comprar. Salvo que, bueno, se la compres a uno que ya la tiene, que es una práctica que nosotros desalentamos. Totalmente. Es un evento que es exclusivo para oyentes de Rock and Pop, especialmente para oyentes de Tiempos Violentos, por supuesto, pero para gente de toda la radio, porque todos los demás programas se van a hacer eco y van a regalar entradas también. Uh-huh. Y es íntimo porque va a ser en un lugar chico, o sea, es en el Roxy Live. Sí, señor. Para no más de 300 personas. O sea, es una concurrencia muy selecta. Y un show extra, donde aparte los otros dos shows de Animal en Buenos Aires, en Capital, están ya agotados. Claro. Con lo cual, no pudiste ir al del viernes porque ya estaba agotado, no pudiste ir al de hoy porque ya está agotado, tenés una oportunidad más. Bien, vamos. Ok, así que Tiempos Violentos se suma a los 30 años de Rock and Pop, a los festejos que ya antes tuvieron a Bersuit en Todo Perdonado, tuvieron a Ale Curzi y a Santiago Aicine, de El Bordo y de... se me borró el nombre... Caramba, se me borró el nombre, la banda no de cine, idea, carajo. Salta a la banca. ¡Salta a la banca! La dije antes de que me la dijeran por el tolo. Y a Santiago Aicine de Salta a la Banca en No Vuelvas y a Miranda en Casi Famosos. Bueno, parecía que con Miranda se había bajado un poco el índice de distorsión y nosotros vamos a recuperarlo de la mano de Animal. Sí, señor. En la parte de Tiempos Violentos que nos corresponde, señor. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos Tiempos a por ello! Tiempos Violentos tiene su propia fiesta, ¿qué tanto? Así es, y vamos a tener entradas para todos ustedes. para algunos de todos ustedes, vos, obviamente. Vos que estás del otro lado escuchando esto, vos podés ser uno de los participantes, uno de los asistentes. Ahora, en cambio, vos que estás escuchando esto, vos que estás al lado del que sí puede, vos no. Vos no. Porque no van a poder ir todos, chicos. No, bueno. Vamos a sortear las entradas. Pero hagan fuerza, mi viejo, y, si no, no es posible. Exactamente, hagan fuerza hasta cierto punto, porque más allá de eso, sabemos lo que pasa. Hagan lo que tengan que hacer, yo sé lo que les digo. Desde el domingo que viene vamos a estar regalando intensivamente entradas para esta fiesta, porque queremos que estén todos ustedes, porque vamos a estar nosotros, vamos a transmitir en vivo y queremos verlos, queremos verles las caras, queremos compartir una cerveza con ustedes, queremos ver una banda con ustedes, y qué es lo que hacemos en realidad todo el día, sí, que vamos a ver banda, vamos a ver banda con ustedes, pasa que ustedes capaz que ni se enteran. Claro. En este caso sí, en este caso nos van a ver ahí. Así que Animal, fiesta de tiempos violentos, tiene fecha y es... el próximo 16 de junio, martes, ya dijimos, en el Roxy Live, ¿eh? Va a estar Animal, va a estar Harry, voy a estar yo, va a estar Marto, va a estar Javier, vamos a estar todos. Seguramente los amigos de la radio que invitemos y que vengan, seguramente van a estar. Absolutamente. Y va a estar, por supuesto, la gente de Animal, a quienes les agradecemos de vuelta muchísimo por coparse, a Andrés, a Titi, a Marcelo, por coparse con este evento, con esta fiesta. Y a los que les deseamos mucha suerte para la fecha de ahora a las 9 de la noche. Y les decimos de ahora, que no, de ahora que ya. No se gasten demasiado la voz, que necesitamos que estén enteros, que descansen. Si tienen que hacer un show medio pelo hoy para que esté mejor el nuestro, mejor. Bueno, vamos a tener entonces entradas para regalar, sortear, no sé, competir por ellas, como sea. No, simplemente acreditar una vamos a exigirles una mínima acreditación mínima. De que estén al tanto y que no vengan solamente porque es gratis, sino que estén al tanto y que les guste Animal, que sean de la gente que se puso contenta porque volvió Animal y que quiere una oportunidad para verlos. Magnífico. Vamos a empezar entonces a distribuirlas, si a usted le parece bien, el próximo domingo. Me parece fabuloso. Sí, va a haber dos domingos más, de hoy se enteran, después va a haber dos domingos más hasta el 16, en los cuales ustedes podrán participar por las entradas y nosotros tenemos la intención de repartir la mayor cantidad que se pueda. ¿De acuerdo? El que tiene el oído fino y pudo escuchar recién lo que sonó, eso fue mi despertador. ¿Por qué diablos tengo el despertador puesto a las 8 menos cuarto de la noche? No tengo idea. No tengo idea quién diablos puso el despertador a esa hora. Harry, tu vida para mí es un misterio. Es para mí también. Para mí sos el chico Bond. Para mí también. O sea, vos venís, entrás, venís de... Un día venís de Brasil de una rave... Otro día venís de la fiesta de la cerveza. O sea, yo realmente te admiro, no sé cómo carajo hace. Porque y yo hoy me suena el despertador a las 8 menos cuarto. Mirá vos, claro. O sea, eso quiere decir que la última vez que dormí siesta o me dormí, me levanté a las 8 menos cuarto. No, no, está bien. Por lo menos no dijiste una cosa tipo, en 15 segundos la bomba se activará, mejor salimos. Por eso te garantizaría como chico vos. En ese caso tendré un problema de amnesia serio, espero que no sea eso. Amiguitos, vamos a movernos hacia los estrenos. Nuevamente, después del anuncio, que vamos a seguir insistiéndoles para que ninguno se quede sin escucharlo, pero tenemos material nuevo para poner. Me había quedado colgado de la semana pasada, tenía ganas de ponerlo y por eso insisto tanto. Lo nuevo de Cattle Decapitation. Cattle Decapitation, una banda que a mí particularmente me gusta mucho, una banda de death grind, llamémosle death metal, sí, principalmente grindcore. Lo nuevo sale el 9 de agosto, se llama The Anthropocene Extinction, que quiere decir algo así como la extinción del antropoceno. El antropoceno es un término con el que yo no estaba familiarizado, lo leí a partir del disco en realidad, por eso siempre decimos que el metal es cultura y que el metal enseña. O sea, el tiempo de vida de la Tierra que lo ocupó el ser humano como especie. No es exactamente eso. Estaba cerca, ¿eh? Es que yo pensé que venía por ese lado, sí, no, porque está el pleistoceno y esas cosas como... Totalmente. Se usa la expresión seno para hablar de las eras de la Tierra, aparte de las otras cosas. Sí. No, en este caso sí, obviamente, tiene que ver con eso. Ajá. Pero en realidad es el tiempo de vida en el cual el humano fue dominante al punto de determinar el ambiente. Ah, mira vos, viene con una cuestión ecológica. Exactamente, aprendida. Sí, ecológica, no tanto en el sentido de ecológica de protección del ambiente, sino en el sentido puramente antropológico. De que cambió el ambiente de modo tal que hoy en día tenemos un invierno que parece una primavera y que nos va a pasar factura en poco tiempo. Más que nada que hoy en día es imposible pensar el ambiente como existe sin el humano, sin la intervención del humano. Las modificaciones que el humano le hizo al mundo son tantas que amerita renombrar la era que estamos viviendo, digamos. De hecho, ese meteorito que está viniendo para acá ahora que nos va a eliminar, va a hacer que los próximos habitantes inteligentes de la Tierra probablemente sean los saltamontes. Ah, boludo, por eso me sonó el despertador. Claro, totalmente. Mierda. Yo sabía que era por un tema así. Bueno, hasta ahora se hablaba de Holoceno como la etapa en la que estábamos viviendo nosotros, y ahora hay muchos científicos que tratan de establecer este nuevo concepto de antropoceno. Algunos lo ubican en la Revolución Industrial. Ajá. El comienzo, y algunos, no está mal. Y algunos con los que yo concuerdo más, y seguramente vos también vas a estar de acuerdo conmigo, con el descubrimiento y la implementación de la agricultura. Sí. Que en realidad ahí es donde empiezan alguna la mayoría de estas cosas que termina con la dominación del hombre, el sedentarismo. Lo de la era industrial me parece muy bueno, además, como idea, por lo menos. Sí, bueno. Porque ahí hay un cambio manifiesto en el ambiente. O sea, la ecología realmente se transformó ahí. Sí, sí, sí. No, yo qué sé yo, andás a ver, habría que leer muchos libros para saberlo. Yo comulgo más con esta idea de la agricultura, porque es donde empieza el ser humano a modificar los ciclos naturales de una planta, por ejemplo, los ciclos naturales del terreno, el paisaje. De su propia civilización. Y su propia civilización. O sea, algunos estudiosos de la historia sostienen que algunos imperios cayeron justamente por la mala utilización de la agricultura, en el caso de los sumerios, de los egipcios. Exacto. O sea que no estaría mal colocarlo por ahí. Pasa que con la revolución industrial estamos hablando de cuestiones perjudiciales para la totalidad del planeta y no solamente para una civilización. Bueno, ¿querés? Ahí es donde yo entiendo. Una cuestión que es perjudicial para tus vecinos. Sí. Subí mucho el volumen porque vamos a escuchar el tema nuevo de Cattle Decapitation, que se llama Manufactured Extinct. Extinción manufacturada, bastante en consonancia con el concepto del álbum. La extinción del antropoceno, el Anthropocene Extinction. La extinción de todos nosotros, básicamente. La muerte de todo lo que conoces, musicalizada por Cattle Decapitation. Suena en Tiempos Violentos, material estreno. Sacrificing your morality. The end is never justified. Tiempos violentos. Evidentemente lo que suena es Iron Maiden con Rat Child. Estás escuchando Tiempos Violentos, faltan 5 minutos para las 8 y para que arranquemos nuestro informe de géneros post 2000. Pero antes que eso, vamos a hacer un anuncio que no está muy bueno y que tenemos que hacer. No, nos acabamos de enterar, gracias a Juan Soto, que nos envió aquí la información, que falleció el cantante y guitarrista de la banda Buenos Aires. Uh-huh. Me refiero a Jorge Nesquik Brisson. Y bueno, lamentablemente, o sea, por lo que me pone aquí Juan Soto, ya lo habían operado de cáncer hace un tiempo y lo velaron hoy al mediodía. Me pone, no lo puedo creer, me enteré a las 18 horas. Bueno, agradecemos mucho a Juan que nos puso al tanto. Una banda que ya había sonado varias veces aquí en Tiempos Violentos. Los vimos en el último Metal para Todos. Sí, además, los vimos en el último Metal para Todos. Pero bueno, me recuerdo que me habían alcanzado el último disco, que fue Espíritu Libre, del 2012. Y bueno, pasamos un tema y todo en la ruleta del demo y todo, pero bueno. Es una banda que además tiene una larga trayectoria y varios discos, o sea, tienen al menos 6 discos, una media docena. No importa, aunque tuviera uno solo, no es el punto. Un tipo dentro de la escena que se nos va uno más, sí. Viste cómo es la historia. Por suerte acá Harry pudo bajar un tema como para que escuchemos y para que homenajemos a este guitarrista y cantante que lamentablemente ya no contaremos con él, ¿verdad? Dijiste Infierno Vive, de lo que pudimos bajar. Sí. Bueno, sonando entonces en Tiempos Violentos y nuestro más sentido pésame, tanto para la familia como para los músicos de la banda y por supuesto también para todo aquel que haya tenido oportunidad de escucharlos en su larga trayectoria.

Y de esta manera, con estas guitarras gemelas, tan poco propias de este género, que vamos a explicar. Sí, vamos a presentar. Intentar. No sé, ya todo el mundo lo sabe. Claro. Arrancamos este informe, este intento por poner pies en este lado del siglo XXI y no tanto del otro. La mayoría de los subgéneros del metal que conocemos son con los que estamos familiarizados, los que solemos nombrar, si nos dicen rápido nombrar subgéneros del metal, son aquellos que surgieron antes, en el siglo pasado, digamos. Antes del 2000. Hablamos de, claro, del metal gótico, del dark, del doom, del thrash, del black metal, del death metal. Son todos géneros muy tradicionales que son los que marcaron un poco la primera escuela de subgéneros del metal. El metal es un gran género. Recién discutíamos sobre cómo llamar, si género, subgénero, estilo, cómo diablos. Bueno, esto, prepárense porque acá viene una definición terrible. Opa. Los géneros y subgéneros de música se guían por la taxonomía. La taxonomía es aquella disciplina dentro de la biología que agrupa precisamente las especies en determinados grupos, sí. Valga la redundancia. Bueno, la cuestión es que cuando se habla de música, también se suele agrupar taxonómicamente, aunque sin la precisión científica de la biología. Obvio. Porque se trata de arte y el arte implica también inventar muchas cosas. Sí, porque donde un boludo tocó con un platillo un poquitito más agudo que el otro, claro, entonces ya se cambió de género. Entonces, claro, no es tan así. Pero sí es cierto que hay un problema de otro tipo, que es que cuando vos te referís a un género o subgénero o a lo que sea que tenga que ver con algo, lo tenés que poner dentro de un contexto. Y fuera de ese contexto no funciona. Exacto. Contexto entre contexto, también tengan en cuenta que es la época, el contexto mismo. Por supuesto. Hoy en día podés citar, por ejemplo, una banda stoner, pero no es lo mismo que una banda stoner hace 20 años. Ni hablar. Es otro concepto. Y sin embargo el stoner existía, digamos. Exactamente, exactamente. Y además, muchos de los apelativos que se utilizan son, por decirlo menos, caprichosos. Sí. O sea, la taxonomía exigiría que cada definición que uno dé a través de una etiqueta abarque perfectamente lo que define. Y eso no ocurre en este caso, y sobre todo no ocurre tampoco cuando la mirada es retrospectiva. Les voy a dar el mejor ejemplo de todos. A cierto tipo de hard rock se lo llama hoy en día hair metal. Una definición que no dice absolutamente nada, más que los que tocan en esas bandas tenían mucho pelo. Y es un absurdo. Y se lo cuidaban. Totalmente. No, el culto del pelo. Está bien, el culto del pelo, pero justamente se daba en otras bandas que no pertenecen al hair metal, por lo tanto tampoco sirve como tal. No, es algo arbitrario. Es que caprichoso. Tiene muchas veces más que ver con el periodismo que con otra cosa. Totalmente. Y con los sellos, porque a los sellos también les sirve para vender, sí, poder catalogar a las bandas. Hay un efecto más lindo, que es el efecto didáctico. O sí, sea, vos de alguna manera le presentás a quienes no conocen o no se han metido aún en el mundo de las etiquetas y los géneros y demás, una forma fácil de acceder a esas agrupaciones de nombres. Porque es más fácil de entender cuando viene en una familia, es así. Claro, exactamente como lo planteaba Jack Black en el pizarrón en Escuela de Rock. Exactamente, ¿sí? Que están eso todas es las escuelitas del concilio. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, pero lamentablemente no contamos con un pizarrón y además las etiquetas que aparecieron después del 2000 son mucho más difusas, mucho menos claras de las que habían ocurrido antes, como bien dijo Harry recién. Cosa que tiene mucho sentido porque al no haber pasado tanto tiempo, hay muchos de estos estilos que están en gestación todavía, sí, que se están moviendo, que están cruzándose los unos a los otros. Las bandas a veces sacan un primer disco que es muy crudo, muy lleno de energía y entran dentro de un lado, pero después con el tiempo y la madurez van probando sonidos distintos y se vuelcan para otras cosas. Entonces, esto digo, le falta la perspectiva del tiempo, nos falta más tiempo, tiene que pasar más tiempo todavía, si bien pasaron ya 15 sí, años. La verdad es que hay muchos de estos géneros que todavía están inacabados, claro, y muchos que ya venían de antes pero que explotaron después. Entonces vamos a arrancar, y vamos a arrancar por el que de alguna manera es padre o género principal, si se quiere, de un montón de otros que vamos a hablar después. Y bueno, es un género que cuando surgió era algo muy interesante y hoy por hoy está un poco bastardeado, que es el metalcore. Sí, señor. ¿Verdad? Hoy ya suena como algo viejo porque efectivamente muchísimas de las bandas de metalcore ya o están haciendo otras cosas o reniegan de los nombres. Y eso es otra cosa muy linda de todos los géneros que vamos a estar hablando. Los que menos les gustan los nombres y las etiquetas de todo esto son los músicos. Donde vos ves un músico de death metal que, orgulloso, enarbola el estandarte del death metal, no lo vas, difícilmente lo vayas a ver con un músico de metalcore. Claro. Los músicos de metalcore difícilmente te digan, nosotros somos una banda de metalcore, viejo. Hace metalcore, como nosotros. Es muy difícil. Es un género que se volvió una cosa medio difusa. Merced también, obviamente, a los clones y a las bandas de mierda que surgieron después de las interesantes. La cuestión es la siguiente. Obviamente, como el nombre lo indica, esto es una mezcla de metal y hardcore. Y el metal y hardcore no es una novedad que se crucen. Ya lo habían hecho desde Black Flag o Exploited, desde el punk tomando cosas del hardcore. Lo habían hecho las bandas crossover de los 80, como S.O.D., por ejemplo, tomando cosas del punk desde el metal. Sí, señor. Lo han hecho muchísimo. Motorhead es un ejemplo clásico de cruza de entre hecho, metal la, y punk. La palabra crossover significa eso, cruza. Absolutamente. No, quedó pegado a ese estilo, pero crossover en realidad es todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, es señor. Un poco crossover. El metalcore. Todo es híbrido, si lo querés. De hecho, toda concepción de música es híbrida. No, hablar, hay, claro. No hay música pura en ninguna parte, ni en ningún... Sobre todo no lo hay desde el punto de vista nacional que quieren inventar algunos. No hay música de la tierra, no existe eso. No, o sea, está de la tierra la banda, ¿no? Pero no tiene claro, nada que... pero no hay música como tal que se origine y que esté enraizada en la tierra. Eso no ocurre nunca. Siempre viene la música de otro lado. Sí hay influencias, hay cosas que no podrían haber surgido del otro lado. Como vas a hablar vos más tarde en otro de estos subgéneros. Sí, señor. Hay cosas que no podrían surgir en un país. Sí se pueden replicar después, pero surgir en un país en el que no tiene con determinadas condiciones culturales es difícil. En este caso... Y vamos a dar ejemplos. El metalcore más adelante, por supuesto. Sí. El metalcore en este caso es un fenómeno puramente estadounidense en sus comienzos, después obviamente se fue diversificando. ¿Por qué digo puramente estadounidense? Y hay una cuestión de mercado ahí que hace que este tipo de bandas florezcan bien en ese lugar. Fueron bandas que fueron muy vendedoras en su momento y que son en realidad los sucesores de aquellos precursores del hardcore metalizado de los 90, que pueden ser Biohazard, Earth Crisis, Hogan's Heroes, Converge, Hatebreed, Jai Hulud, esas bandas de hardcore muy pesadas que empezaron a sonar ya medio metal. Incluso sí, Agnostic Front con Cause for Alarm, por ejemplo. Absolutamente. Absolutamente. Son bandas que sentaron los precedentes y desde el metal, bandas como Fear Factory o Korn, desde el New Metal, también armaron un poco lo que después fue el sonido metalcore, que es más extremo. Es más extremo, es más pesado, las voces son gruñidas, si bien después con el tiempo muchas bandas empezaron a incorporar estos duetos con voces limpias. ¿Alguien a veces va a poner la objeción de que Fear Factory, por ejemplo, tenía una beta industrial muy importante que el metalcore no curte, pero el tipo de riff del metal industrial fue tomado, prestado infinidad de veces por bandas metalcore. Sí, claro. Infinidad de la batería especialmente. Los breakdowns, esta cosa que es tan característica del metalcore. El breakdown es un sello distintivo del metalcore. Tiene muchísimo de metal industrial. ¿Qué es el breakdown? Es ese quiebre cuando un ritmo viene a los palos, de repente es un rebaje de tiempo y esa invitación sonora al mosh y a saltar, que es el... Eso que tienen tan escuchado infinidad de veces. Esto es algo característico del metalcore. Bandas que lo fundan a principios de los 2000, Killswitch Engage, Shadowfall, Atreyu, algunas de las más importantes. ¿Cómo lo pones? Es un tema, A mí hay tres bandas que muchos citan como metalcore y a mí no me gusta meter en la carpeta esta. Una es Avenged Sevenfold, otra es Trivium. Ajá. Estoy pensando, ¿hay alguna más que yo me acuerdo Protest que había pensado más Hero. Temprano? Protest the Hero tampoco es metalcore, ¿viste? Eso ni hablar. Es una discusión terrible. Pero son bandas que ya son más heavy metal, es como decir, son bandas que están por encima de las categorías, me parece. Son bandas de heavy metal ya casi tradicional, claro, te diría. Claro, Avenged Sevenfold por ahí los primeros discos entraban un poco, o bandas como All That Remains, o Parkway Drive. No. Son bandas que están ahí, digamos. Sí, All That Remains yo lo pondría. Pero pasa sí. que el metalcore en sí mismo es uno de los géneros más difusos. Vamos acá viene el problema de hablar de géneros, estilos, subgéneros, subestilo, corriente. Es claro, ese es el problema. Pero es que es como en taxonomía. Vos partís de una base, a eso le llamás género, y a partir de eso vas sacando otros. Si te remitís al rock, el género es el rock. Sí. De ahí el metal es un subgénero, y a partir de ahí ya tenés subestilos, tenés otras formas de denominar. Agrupaciones en familias que son como un árbol, ¿sí? Pero en el caso particular del metalcore, es muy difícil pararse en un sonido metalcore y decir esto es y esto no es, justamente. Sí, pero por eso es que se inventan estos subestilos, porque llega un momento en el que hay uno que rompe un poquitito y ya medio que queda por fuera. Totalmente. Una costumbre muy común en las bandas metalcore, los nombres larguísimos. Eso lo instala un poco para mí, a mi juicio, Jai Hulud, con un disco que se llama Hearts Once Nourished with Hope and Compassion, que es como influyente desde el sonido y desde los títulos. Después tenés Every Time I Die, As I Lay Dying, The Devil Wears Prada, estos nombres tan pomposos. Claro. Y es una característica estética muy común. Es imposible, ole, ole, ole, Asking Alexandria, Asking Alexandria. No se puede. No, además no usan siglas, que eso es lo interesante. No usan siglas, porque lo cual está muy bien. Porque podrían ser acosados a nuestros indios, murieron al luchar. Igual más o menos, hay algunas que sí, que usan. Five Finger Death Punch, por ejemplo, son conocidos como 5FDP, por pero ejemplo. Pero yo sé lo que dicen las siglas. En muchos casos ni había bandas que no sabías ni lo que decían. No es como S.O.D., por ejemplo. Claro, esa banda ahí, exactamente. Es bueno, a diferencia del hardcore, no tantas son de origen vegano. No hay una ideología común al metalcore, no está esa cosa straight edge que había en tantas bandas hardcore de los 80. Sí hay una gran proliferación de bandas de metalcore cristianas. Ajá. Eso sí, hay unas cuantas, Under Oath, August Burns Red, Norm Machine, Haze the Day. Son muchas bandas que tienen al menos integrantes de deliberadamente cristianos y letras que tienen que ver con el tema. Algunos discos recomendados si querés meterte en el metalcore y nunca escuchaste nada: Killswitch Engage, The End of Heartache, año 2004, totalmente. Disco fundacional del género. Y As I Lay Dying, An Ocean Between Us, año 2007, es el disco desde el cual viene la canción que vamos a escuchar. Esta canción es As I Lay Dying, primera parte del informe de géneros post-2000, Nothing Left. Una banda que ya no van a poder escuchar porque su cantante está en cana. Y va a estar en cana durante mucho tiempo porque contrató un sicario para matar a su mujer. Y lamentablemente eso en algunos lugares se pena. Si bien el tipo no mató a la mujer, fíjate qué cosa, qué injusticia, y el tipo está preso igual. Eso era Zaira y Dying con Nothing Left Metalcore para arrancar este informe. Bien, así es. Vamos a continuar con uno de los términos más controvertidos, que es el de post-metal. Uf. Yo básicamente no adhiero a nada que sea post. O sea, me parece que va por el lado de la falta de respeto. O sea, no tiene nada que ver decir que algo viene después de un género central, como ya vamos a discutir luego con el post-hardcore y otras historias. Pero aquí lo raro es la forma en que nació el nombre. Lo de post-metal es algo que está ligado a una banda en particular, que es ISIS. ISIS no tiene nada que ver con Estado Islámico. Se han hecho todos los chistes del mundo. No. El otro día vi un humorista de stand-up, sí, yankee, que, ajá, está haciendo ese chiste como parte de su rutina, sí, diciendo que hace muchos años, con un amigo borrachos a los 14 años, dijeron, vamos a hacernos tatuajes. Sí, vamos a hacernos tatuajes, no sé qué. Y él se tatuó una boludez y un amigo se tatuó el nombre de su banda favorita. Claro. Y él le decía, ¿cómo te vas a tatuar el nombre de tu banda favorita? Mirá si mañana son violadores de niños y vos ni lo sabés y tenés el nombre tatuado. Y el amigo dijo, me lo tatúo igual. Y ahora y era ISIS. Bueno, tengan en cuenta que a Anthrax le pasó esto cuando fueron los envíos a través del correo del polvo de Anthrax, sí, que supuestamente era polvo Hay de Anthrax. Hay gente que quería que se cambiara el nombre en serio. Exactamente, y tuvieron bombardeada la página web durante un cierto tiempo. Es más, fue una vuelta a la notoriedad, por un lado totalmente inesperado, de Anthrax. Bueno, sí, con ISIS pasa lo mismo, con la banda ya separada. Cuando surgió el Estado Islámico, también la web la inundaron de visitas, pensando que tenía algo que ver con el tema. Por supuesto no tiene nada que ver, tiene que ver con la diosa que viene de Sumeria y demás. Bueno, sí, Tarté, ustedes saben. Bueno, la cuestión es que Aaron Turner, el líder de la banda y además propietario de Hydra Head Records, en algún momento creó un rótulo que era el Thinking Man's Metal, que me parece igual de ofensivo que hablar de post-metal. ¿Por qué? Porque es el metal del hombre pensante, como si los metaleros no fueran pensantes. No me gustó nunca nada esto de Aaron Turner, por más que la banda sí me gusta. Pero, me parece que a lo que se refiere es a que es un estilo que es exigente desde lo sonoro y que te requiere pensarlo para entenderlo. Pero el problema es que si vas a tomarlo desde ese punto de vista, hay mucho metal que es exigente desde lo sonoro, empezando por lo que es progresivo en sí mismo. O sea, desde ese punto de vista, Thinking Man's Metal bien podría ser Dream Theater u otra, sí, opción. Y yo estoy seguro que estaría de acuerdo. Bueno, pero acá está el tema. A la hora de ponerle nombres a esta historia, hubo otros que eligieron otros nombres totalmente distintos. Por ejemplo, Atmospheric Metal, haciendo muy buen hincapié en el tema de que lo importante era la atmósfera que se creaba y no así la manera en que se tocaba el tema. Claro, pasa que el Atmospheric Metal quedó de la mano de la cosa ambiental. Exactamente. Y esta cosa de los teclados y los climas largos. Bueno, pero ISIS tiene mucho de ello, sobre, sí, todo a partir del Nick. Ahí le dieron mucho énfasis a eso. Pero hay otro que era lo de Metal Gaze o Shoegaze Metal, sí, que es un término que a mí no me gusta. No me gusta, digamos, no te gusta la idea. Nada, César, no, carajo. A mí no me gusta nada, pero yo soy así. Pásame de vuelta el de Arbor Exchange. Hablemos de mina. Bueno, también eso, ese es otro tema del que me gusta todo. Sí. Bueno, ustedes saben lo que es el shoegaze. O sea, es un estilo. Y perdón, y los que no lo saben, se los explicó Steven Wilson en su última visita. Claro, acá, y lo explicó detalladamente. Alguien más, sí, me lo contó eso, sí, justamente. El shoegaze es un estilo totalmente bastardo del rock, en el cual el cantante se la pasa mirándose los zapatos. De ahí viene la expresión shoegaze. Sí, un poco por esa cosa de timidez y cosa antiescénica, de no, exacto, querer que se vea. Y otra cosa, y otro motivo también, porque se usan tantos efectos y pedales, sí, para generar esos sonidos que están casi todo el tiempo mirando la pedalera en vez de mirando, bueno, al público. Pero en el caso del cantante, que no usa los pedales, se mira los zapatos porque realmente exhibe como una suerte de timidez ante la historia. Exactamente. Que a mí me rompe enormemente las pelotas. O sea, yo soy Steven Tyleriano en ese sentido. Onda, ¿no sabés qué hacer con el éxito? Tráenoslo a nosotros. Nosotros sí sabemos cómo aprovecharlo. Para mí hay bandas a las que les queda bien, negro. ¿Qué no, que te todo diga? Bien. Yo veo una banda de shoegaze y si el cantante no se movió en los primeros 5 minutos, le arrojé algo como para ver si se mueve, como hacen algunos en el zoológico con los animales, más o menos. Sí, está mal. Bueno, está mal igual, pero no importa. No, está mal en el caso de los animales, no de los cantantes. Bueno, tengan en cuenta que con esa idea, lo que sería el shoegaze metal o metal gaze, tendría también ese énfasis profundo en lo que es la atmósfera absoluta de la situación. ISIS, por supuesto, es una banda que va mucho más allá de eso y tiene grandes cosas, hasta que, bueno, en algún momento terminaron separándose. Lo malo es que no hay muchas bandas que uno pueda citar como pertenecientes a esta corriente. Y cuando uno cita la cantidad de bandas que hay, uno dice, pero nada más que esto, sí hay muchos antecedentes. Los Melvins, Godflesh, Neurosis, Helmet inclusive está citado como parte del asunto. Entonces uno ve las críticas y las críticas pasan por ahí, porque realmente son muy pocas bandas formando parte de este lote. Pero al tener un sonido distintivo, justifican que este lote existe. Como muestra, como botón de muestra en particular, yo elegí Not in Rivers, but in Drops. Es decir, no en ríos, sino en gotas. Así te lo manda Isis, la excitación en gotas. We'll be right back. El camino es difícil, rudo, áspero. No es para cualquiera. Nosotros. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Mila de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Rock and Pop. Espacio publicitario. Cada día hay nuevas enfermedades para las cuales el trasplante es la única solución. Es por eso que es mucho más probable que necesitemos un trasplante a que tengamos la posibilidad de donar. En la Argentina hay alrededor de 8.000 personas en lista de espera. Es muy importante que estemos informados sobre esto. Yo ya me informé y se lo transmití a mis seres queridos. Yo soy donante. 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Fundación Argentina de Trasplante Hepático. www.fath.org.ar. El mejor rock británico regresa a Buenos Aires. New. ...17 de octubre... Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. ...15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Nuevo álbum. Disponible a partir del 10 de junio. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,69%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Sí, señor, sí, el informe de géneros post 2000. Y esto que suena tan lindo, tan moderado, tan melódico, tan parecido a un bolero, es deathcore. Sí, señor. Correcto. Habíamos hablado de que algunos de estos subgéneros tenían otros subgéneros. Sí. En este caso, el deathcore vendría a ser una especie como subgénero del metalcore. Tiene muchísimos rasgos en común. Casi no presenta voces melódicas, que el metalcore sí. Al menos tuvieron la decencia de no le poner yo llamarlo post-death. Podría ser llamado post-death. Porque el core no, porque es una manera en que uno expresa determinadas cosas. Por supuesto, acá hay mezclas con otros estilos. No, pero el post se suele usar para cierta complejización del sonido, sí. cierta cuestión más experimental. Acá no hay experimentación. No. Acá lo que hay es acelerar la propuesta al máximo. Toman cosas del grindcore, obviamente. Toman cosas del death. Muchísimo, principalmente del death. Los riffs son característicos del death, pero con un sonido mucho más moderno. Los blast beats son más característicos del metalcore, este estilo de blast beats que usan acá. Uh-huh. Estos breakdowns son característicos del metalcore. Y las bandas, al igual que en el metalcore, rehuyen absolutamente de la palabra deathcore. No les gusta nada. A los músicos no les gusta. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando surgió todo bien, las bandas pioneras fueron Earth Crisis, Antagony, Despised Icon, es una característica banda de pre-deathcore, pongámoslo de alguna manera. Sí. Proto-deathcore. Lo que pasó fue que se quedó muy pegada la imagen de las bandas deathcore a pendejos, muy jóvenes, con tatuajes hasta el cuello, esos peinados medio flequillos para el costado, medio emo, sí. Todos saltando juntos arriba del escenario. Y la imagen era medio goma, la verdad. Entonces, no pudieron enganchar a la gente que iba creciendo. O sea, la gente que iba creciendo. O sea, quedó como un género para adolescentes. Sí. Digo, cuando en realidad lo que es un género muy extremo, tocado por músicos con mucha destreza. Porque no es fácil tener este nivel de precisión, más allá de que después te guste más o menos la composición de cada banda. Sí. Y el problema que tiene es ese, que queda muy genérico. O sea, porque necesitas prestarle demasiada atención para distinguir diferencias entre algunos músicos. Algunas de las bandas que explotaron a mediados de los 2000 son Bring Me The Horizon, Suicide Silence, The Red Chord, que es la que estábamos escuchando recién. A partir de ahí, muchas de las bandas trataron de escaparse de este nombre y lamentablemente no lo lograron. Porque hasta el día de hoy todos sabemos que The Akasha Strain es una banda deathcore, Seeker es una banda deathcore. Chelsea Green, que no le escapa tanto, es una banda deathcore. Bueno, pero Bring Me the Horizon, que lo nombraste, por ejemplo, sí se escapó. Sí, se escapó, claro. Y sin embargo, lo vamos a volver a traer. Job for a Cowboy es una característica banda deathcore. Uh-huh. Han tocado en vivo varias veces en Buenos Aires, son muy buenos en vivo. Algunos discos recomendados para alguien que quiera meterse de lleno en el deathcore: No Time to Bleed, de Suicide Silence, disco interesante, y Bring Me the Horizon, Count Your Blessings. Desde ahí, desde Bring Me the Horizon, Count Your Blessings, año 2006, vamos a escuchar una canción que se llama... Póngala. Bring Me the Horizon, Tell Slater not to wash his dick. O sea, decile a Slater que no se lave la chota. Y vamos a pasar a un estilo que también tiene algunos bemoles, como en el caso del post-metal, porque son pocas las bandas que pueden adscribirse a ese estilo. Es decir, cuando en una época se hablaba de rock fusión, se hablaba de jazz rock también. Y con el tiempo, el metal surgió como una posibilidad de juntarse con el jazz. Es loco, porque para mí siempre el jazz fue algo muy diferente del rock. En el sentido de que las estructuras son más laxas o en algunos casos son casi inexistentes. Entonces se complica enormemente tratar de explicar algo desde ese punto de vista. Bueno, en el caso particular del jazz metal, son pocas las bandas que podemos mencionar en la lista, pero no por eso son despreciables. A ver, una de las más interesantes, la hemos pasado aquí, eran los alemanes de Panzerballet. Están los muchachos de Exvivius en Holanda. Están los pibes de Naked City en Estados Unidos. Los Tram también de Estados Unidos, donde está Tosin Abasi de Animal as Leaders. Pero de los que más me han llamado a mí la atención están los muchachos de Shining. Ojo, no confundir a Shining, otra banda que se llama exactamente igual, que es sueca. Estos Shining de los que hablo son de Noruega y su álbum más emblemático se titula precisamente Black Jazz, porque es una combinación de jazz con black metal. Así de loco como suena. Tengan en cuenta que en el 2014... Marty Friedman estuvo tocando con ellos y cuando estuvo acá les pregunté específicamente por ese tema y a Marty le impresionó mucho porque estaban tratando de hacer algo que no escuchabas en otra parte. O sea, Marty privilegia mucho la originalidad. Entonces, en estos pibes encontró toda una onda muy particular. Y ¿sabes qué te iba a decir? Algo que tienen en común la mayoría de los géneros que vamos a estar presentando hoy, algunos no tanto, es esa cosa de la experimentación y la búsqueda de cierta unicidad de la banda, digamos. También. La mayoría quiere escaparse de pertenecer a una familia y quiere ser un poco distinto. Bueno, en este caso lo que llama mucho la atención es que hay muchos covers. Tanto por poner dos bandas, una Panzerballet y otra Shining, la noruega, justamente tienen la capacidad de mostrar esta nueva beta a través de covers. Los Panzerballet haciendo cosas de Deep Purple, de Michael Jackson, de ABBA, le meten cualquier cosa. Pero los pibes de Shining, en su disco Black Jazz, que ya no es el último, por supuesto, metieron un cover impresionante con 21st Century. El King Crimson, Schizoid Man. Sí, 21st Century Schizoid Man, que es uno de los temas con más versiones que hay dando vuelta y que en algún momento lo vamos a recoger en el multiverso. Lo hizo todo el mundo. Se lo merece. Además, fue un tema que nació como un híbrido entre metal y progresivo. Así que ya desde ese punto de vista vale la pena. Sin embargo, no es lo que elegimos para pasar ahora y dar como ejemplo de jazz metal, que hasta tiene algún representante argentino, como es el caso de Resistencia Chaco, que ha sonado aquí también. Bueno, en este caso la canción es The Madness and the Damage Done, es decir, la locura y el daño hecho. Esto es Shining Jazz Metal. We'll be right back. Durísimo. Y otra cosa que comparten mucho de esto, de estas bandas que vamos a estar poniendo hoy, es que en algún momento del tema es muy probable que sientas que se pinchó el CD, que se rayó el CD. Totalmente. Porque tienen muchos esos arreglos que buscan cierta incomodidad y generar esa sensación física. Bueno, por eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Drone. El uso de los vientos, por ejemplo, es para generar incomodidad en el jazz metal, porque otra cosa uno no se puede imaginar. Hay estructuras tan repetitivas que uno se queda como enganchado. Se nota menos en bandas como Panzer Ballet, que tienen como un espectro más amplio y van por momentos hacia el hard rock y demás. Pero en una banda como esta, que es Black, y que tienen que intensificar, peor. Sí, es cierto. Es una búsqueda de la sensación física por encima de la puramente auditiva. Totalmente. Esto lo vamos a ver, insisto, con otro ejemplo más adelante. Pero ahora lo que estamos escuchando es otro de los controversiales, bastante controversiales, de hecho, que es el Screamo. Sí. ¿Por qué controversial? Porque en realidad el Screamo surge a principios de los 90, no es después de los 2000, pero es totalmente distinto el de principios de los 90 al que tenemos en el Renacimiento, digamos. El Renacimiento del Screamo post-2000 es una cosa totalmente distinta. Esta banda que escuchamos de cortina ahora, se llama Bless the Fall, es de las bandas post-2000 y tiene un sonido infinitamente distinto al de las bandas que fundaron todo este asunto. El primer disco que se considera Screamo es un disco de Far que suena de la siguiente manera. La canción que estamos escuchando de cortina ahora se llama Love American Style. Un disco de Far que se llama Tin Cans with Strings to You, o sea, latas de hojalata con cuerdas hacia vos, usando ese concepto del teléfono en latas de hojalata. Sí, señor. ¿En qué consiste este género? Musicalmente no tiene ningún tipo de parecido una banda con la otra. Simplemente el uso de... De hecho, son más parecidas al post-metal muchas veces, pero no al post-metal, en realidad, al post-hardcore. Sí. La mayoría de ellas, musicalmente. Pero todas comparten este uso del grito, del alarido, del grito desgarrado en las voces, como método de expresión último, como forma de expresar la angustia y la violencia de la música. Muchas veces, ni siquiera la música es tan violenta, muchas veces es bastante melódica, pero el uso del grito de alguna manera las define. ¿Hasta qué punto puedo decir que las bandas son distintas y suenan distintos? Ya escucharon cómo sonaba Bless the Fall de Cortina, escuchen ahora cómo suena Fear and Loathing en Las Vegas, que es una banda que mezcla con muchísimas cosas de música electrónica. Escucha. Y esto es metal también. No tiene un carajo que ver con nada. Bueno, esto que parece música de step y dance, digo, esta banda también tiene... Igual la elegí medio con mala intención porque esta banda también tiene temas más pesados. Pero esta gente que abusa del autotuning en las voces como expresión artística. Eso que están escuchando ahora, que es repugnante. Digo... también lo van mezclando. ¿Cuánto daño le ha hecho Cher al mundo? ¿Cuánto daño? También se mezcla mucho etcétera, etcétera. El autotuning, claro, boludo. Fue el tema que popularizó el autotuning en todo el mundo. Una desgracia explotada hasta el extremo por el reggaetón. Y algunas bandas lo toman y algunas lo usan como un recurso artístico con cuentagotas. Y no está mal, de la misma forma que usan los vocoders a veces. Claro. Y otras abusan. Este caso, insisto, lo elegí con mala intención porque obviamente esta banda tiene otros temas. Pero para mostrar hasta qué punto el Screamo puede doblar sus límites y lo único que importa es que tener un chabón desgraciado que grite en las voces. Eso es lo más importante de todo. Poison the Well, Circle Takes the Square, es otra banda que tenemos ahí para escuchar de cortina, que es una de las más interesantes de este estilo. También muy atmosférica y muy experimental desde lo musical, Circle Takes the Square. Algunas cosas de Underoath, una banda que habíamos mencionado antes cuando hablamos de metalcore. Pianos Become the Teeth, una de las caretas, si querés, de las más tranquilitas, pianitos. ¿Dónde meterías a Enter Shikari, por ejemplo? No sé. Es difícil. No sé, pero supongo que entra acá, en el Screamo y en otros lados. Pero realmente son bandas que yo por ahí escucho con muy buen gusto. Sí. O sea, que las disfruto, quiero decir. Sí, sí. Pero que si las tengo que ubicar en algún punto, realmente me veo en figurillas. Es que acá se cruza mucho con el emo, con el post-hardcore, con el post-punk incluso también. Y hay bandas que son pesadas y otras que no, en realidad, también. Por eso tanto énfasis en que en realidad musicalmente no hay nada que los una a todos estos pibes del Screamo, más que el hecho de que hay cierta cultura DIY alrededor de la banda. DIY es D-I-Y, que es Do It Yourself, una sigla que acuñan las bandas punk de principios de los 80 para representar esta cosa de hacerlo vos mismo. La autogestión. Autogestión, independencia de sellos, independencia de medios, independencia de todos. La mayoría de las bandas Screamo tienen eso. Y de hecho por eso es que la mayoría no son tan conocidas. Porque una vez que las agarra un sello y las hace conocidas, como Bless the Fall, por ejemplo, automáticamente caen dentro del mote de caretas vendidos, claro. Y ya no tienen la integridad que se requiere dentro del género para ser considerados respetables. Sí, a mí te mencionaba Enter Shikari porque mostraron algo que yo no veía hacía tiempo en video, que era la fiesta adolescente. O sea, eso es como que se fue alejando de los videos y esta es una banda que de alguna manera lo reintrodujo. Sí. O sea, lo de montones de adolescentes viviendo una fiesta y saltando y demás. Bueno, junto con la música, también creo que yo que el screamo es el lugar para ponerlo. Sí, una cosa muy Blink 182 en algún punto. Claro, pero también porque tiene muchísima melodía y demás. Sí, pero más densa desde lo vocal. Obvio. Especialmente. Obvio. Eso es lo único importante de esto, digamos. Uh-huh. Disco recomendado. Bueno, City of Caterpillar es otra banda que también está buena para escuchar, uh-huh, de las raras. Disco recomendado de screamo, Circle Takes the Square. The Compositions Volume Number 1. The Compositions Volume Number 1 se llama el disco, Circle Takes the Square se llama la banda, es del año 2012 y no es lo que vamos a escuchar porque la mayoría de estas bandas también comparten una cosa, que es que son medio pesaditas para poner al aire, pesaditas de hinchapelotas para poner al aire, la verdad. Así que lo que vamos a poner va a ser otra característica típica, pero de las vendidas, de estas que sí pegaron alguna cuestión más comercial, más internacional, que es Poison the Well. La banda se llama Poison the Well, el disco, el tema se llama Exist Underground, o sea, existí bajo tierra. Existe Underground, algo que representa también un poco esta ideología de la independencia y la autogestión que tiene el screamo. Poison the Well, sonando en tiempos violentos, screamo. I celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Rock and Pop, espacio publicitario. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Llegan las máscaras a Ciudad del Rock. Vuelve Slipknot. La banda más poderosa del heavy metal regresa a la Argentina para presentar su nuevo disco, Five, The Great Chapter. 3 de octubre, Ciudad del Rock. Banda invitada, Animal. Entradas en venta en ticketek.com.ar llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot, en Buenos Aires. Produce T4F. Me llamo Cielo. Antes de seguir diciendo quién soy, prefiero decir que no soy. No soy normal. Un amor. Lo que no tuve en cuenta es que al final de una caída siempre viene el impacto. Una obsesión. Aprendí a pasarla bien sola. Nacemos y morimos solos. Una locura. ¡Alejo, abrí! Eugenia Suárez. Esteban Lamote. Absurda. El amor duele. Basada en una historia real. Muy pronto, solo en cines. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop, 30 años, presenta. System of a Down. Un sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. A ver, no todas las corrientes que salieron después del 2000 vienen solas, es decir, surgen en medio de una explosión determinada, sino que muchas de ellas van creciendo lentamente a través de los años y muchas son difíciles de ubicar en el tiempo. Por ejemplo, el Stoner Rock, que por supuesto no es algo que es producto del 2000, sino que viene desde hace mucho, y su intención siempre fue imitar sonidos de otras décadas, por ejemplo, 60s y 70s. Principalmente. Bueno, ¿qué pasa? Después del 2000 surgieron varias de estas corrientes, algunas mezcladas con otros nombres, incluso se les llama sludge, desert rock, ponele el nombre que vos quieras, hay muchas opciones. El hard rock no tuvo por ahí una expresión determinada como para revisar sus raíces o reproducir sus raíces. Porque tampoco nunca llegó a evolucionar tanto y alejarse tanto de esas raíces. Exactamente, pero sí hay hoy en día una corriente concreta que trata de imitar el hard rock de los 70s, específicamente. 60, 70s, más específicamente 70s. Sí, Zeppelin, Hendrix. Claro, incluso hay algunas bandas que por ahí no son conocidas de todo el mundo, como Lucifer's Friend y demás. Bien. Cream, entonces, mucho. Cream, totalmente. A esto se le está dando el nombre, porque esto es muy caliente, de retro. Y hay un montón de bandas alineadas dentro de esta historia retro, aunque la mayoría no quiere que la llamen así, justamente. Es que en realidad también se llamó retro a los Strokes cuando aparecieron. Claro, pero no dentro del metal. No, obvio. Esto es dentro del metal. Y hay una banda como la que está sonando, como Blues Pills, como, Scorpion Child, ya que hablábamos, alguien que evocaba a los Lucifer's Friend, muchas que evocan a Black Sabbath, por ejemplo, está Cadáver, está Orchid. Hay montones de opciones para escuchar hoy en día. Vos decías que Ghost es una buena posibilidad. Porque... discutimos fuera del aire. Para mí Ghost va dentro de bueno, este estilo. Bueno, sí, porque de golpe la banda que más ubicarías pegada a Ghost en materia de sonido es justamente Blister Cult, que es una banda de los 70s, eminentemente. Sí, sí. Entonces, el retro viene como dándose manija a sí mismo, sin mencionar todo el tiempo... que es justamente retro. No les gusta a los artistas que los etiqueten de esa manera en general. No. Pero si yo te digo retro, vos entendés a qué nos referimos. Sí, claro. Bueno, es el caso de estos muchachos, los Horizon, así se llama la banda. La hemos pasado en su momento y el tema que elegimos, bueno, a ver qué te suena, porque no todo es fácil de definir. O sea... hay algunas bandas que sí, tienen un parecido concreto con una banda anterior de los 70s. Hay otras que no tanto. A ver esta, ¿qué te parece? Los Horizons haciendo Writing on the Wall. Vale, decir, la escritura en la pared. Eso que se escuchó que decía viejo me refería no a la música, sino a su sonido. Sí, señor. Escucho el aire. El cantante te pareció por ahí un poquito parecido a Paul Stanley. Sí, te estuve un rato tratando de sacar de dónde me sonaba tanto, porque la música no es tan Kissera, pero el cantante es recontra. Sí, sí, Kissera de los 70 sí, en realidad. No, además, mucho Maiden, mucho UFO, mucho pre-New Wave of British Heavy Metal, como decís vos, y sobre todo, todo hecho, o sea... Lo difícil es tratar de ubicar una sola fuente. Son muchas fuentes. Totalmente. Y hablando de fuentes, estamos escuchando estos freaks enfermos de fondo, que es Fantomas. Claro. ¿Por qué ponemos Fantomas de cortina? Porque vamos a hablar de Avantgarde. Avantgarde es una categoría tan... Es tan fácil caer en el esnobismo cuando hablas de Avantgarde. Lo que pasa es que cuando hablas de vanguardia, siempre va a haber una vanguardia. Exactamente. Y entonces, el problema de las vanguardias es que son tan inquietas y siempre en movimiento, que es muy difícil quedarme en un movimiento, quedarme en un... Porque hablar de un movimiento Avantgarde es tan ridículo como hablar de un partido anarquista. Claro. Digamos. Entonces, lo que pasa es que por una cuestión de lo que decíamos antes, un poco por didáctica, un poco porque necesitamos comprender y porque el ser humano le sale solo clasificar, terminamos armando este grupito de bandas Avantgarde, donde en realidad ninguna tiene mucho que ver con la otra, porque justamente lo que tienen en común es la experimentación, los ruidos raros, los tiempos extraños mezclados, las composiciones muy intrincadas, muy complejas dentro del propio tema, las voces también con recursos muy poco ortodoxos, no te diría solo dentro del metal, sino dentro de la música en general. Uh-huh. Tipos muy extraños y muy, muy experimentadores, muy inquietos, sobre todo desde lo creativo. Hay bandas realmente muy interesantes metidas en este quilombo. ¿De dónde sacan sus influencias? Bueno, obviamente King Crimson, la época de Red o de Lars von Inaspic, obviamente de Pink Floyd, incluso algunas cosas de Zeppelin como en Presence, cosas de las más experimentales, el lado más experimental de Zeppelin. Sí, la locura de un Van der Graaf Generator. Van der Graaf Generator, absolutamente. Sí. Técnicamente la Avantgarde tuvo una época de oro a principios de los 90, lo que hoy entendemos como Avantgarde, porque siempre hubo vanguardias, obviamente, claro. Con Neurosis, con Mr. Bungle, incluso dentro de la parte más pesada con Celtic Frost, mucho en Voivod. Sí. Bandas que desde su lugar y tomando su contexto, digamos, trataban de despegarse hacia un lugar totalmente distinto al que estaban tratando de despegarse sus colegas. O sea, gente que se iba por la tangente siempre y se iba para un lado que no lo esperabas. Dentro de nuestra época, dentro de la época que nosotros estamos hablando ahora, post-2000, ¿quiénes brillan en el Avantgarde? Bueno, bandas como Arcturus, por ejemplo, que es un poco más progresiva, si se quiere, más bien sonante. Bandas como Between the Buried and Me, más progresiva pero también más extrema. Uh-huh. Bandas como The Devin Townsend Project, y en realidad todas las cosas que ha hecho Devin Townsend como solista, con el Project, con la Devin Townsend Band, y mismo también algunas cosas de Strapping Young Lad también podrían entrar. Un poco más difícil meterlos, pero la parte menos death de Devin Townsend va. Fantomas, ni hablar, está este supergrupo con Buzz Osborne, con Mike Patton, con Dave Lombardo, gente deforme que hizo cosas como, por ejemplo, sacar un disco donde los nombres de los temas no eran nombres de temas, sino nombres de números de página, y cada tema tenía entre paréntesis cuatro cuadritos, tenía cada página también, como una especie de alusión al cómic. Era página 1, 5 cuadritos, por ejemplo, el tema 1. Bluthouse Nord, del lado más death, muy extrema, pero también muy interesante, una banda under que hace unos años ya que está pegando fuerte. Y también entran dentro de la Avantgarde esos géneros de una sola banda. Uh-huh. Por ejemplo, Horse the Band con su Nintendo Core. Esta banda que hace hardcore o metalcore con teclados de 8 bits, por ejemplo. Uh-huh. Y cuyas estructuras rítmicas también se van para cualquier lado, se van para el carajo, y que perfectamente podrían encuadrarse dentro de este movimiento. Sí, hay bandas como Behold the Arctopus, que la locura total. Enfermos mentales. Claro, ni hablar. Algunos discos recomendados de este movimiento: Between the Buried and Me, Colors, del año 2007. Es el tercer disco, si no me equivoco, de Between the Buried and Me. Discazo. Fantomas, bueno, en realidad Fantomas son todos tan distintos los discos entre sí, son todos tan deformes y es tan difícil encontrar un momento para escucharlos. Pero bueno, vamos con el primero, con el del 99, que fue más conocido como Amenaza al Mundo, en castellano, uh-huh. Si bien en realidad se llama Fantomas, que es este que decía que tiene, es como una especie de homenaje al cómic y tiene cada tema titulado con el nombre de una página y la cantidad de cuadritos que lleva. Y por supuesto de Devin Townsend Project, yo particularmente recomiendo los dos que sacó en 2009, porque aparte son tan distintos entre sí que está bueno para ver esta diferencia, que son Key y Addicted. Addicted, disco de la reconcha de la lora, uh-huh. En el que cantaba Annick van Giersbergen. Los dos muy distintos, como decía, los dos muy experimentales. Lo que vamos a escuchar es de Devin Townsend Project y se llama Hular. Es de otro disco, salió en 2011, de Devin Townsend Project. Avantgarde, gente deforme, gente inquieta, gente que tiene muchas cosas para decir y no encuentra el idioma, entonces usa todos. Devin Townsend Project haciendo Jugular. Suena de Devin Townsend Project, voceros de la Vanguard, en este caso este informe de géneros post 2000. Muchos de ellos pre-2000, algunos explotaron después, otros se deformaron, renacieron después, como el Scream. Tal cual. Estamos en tiempos violentos haciendo este informe. Sí, ¿qué señor? ¿De qué manera, César? Viene con Dient la mano, uno de los géneros más, ¿cómo decían? Más armaditos, creo yo, de todo el lote. Porque estos sí se pueden definir por algo concreto. Musical, y además. Musical. Sí. Que es ese sonido particular que hace el bajo, que es el din, din, din, din, din, din, din, din, din. ¿Sí? De hecho, de ahí viene, de la onomatopeya, que por más que el gran referente de todas estas bandas sea Meshuggah, y hay alguna banda como Sick también, que le dieron como un principio a la historia, los creadores realmente, de tanto del término como del estilo como tal, pueden llegar a ser considerados los Periferi de Milla Mansur. Sí, Periferi llegó a sacar los dos primeros discos, sobre todo. Olvídate del Alfa y Omega que salieron este año. Sí. Olvídate no porque sean malos, ¿eh? Sino porque ya hay pues una. Son otra cosa, son distintos. Claro, ya está yendo hacia otro lado distinto. Pero. Sí, está haciendo más metal progresivo, ¿no? Exactamente. Pero Periferi, tanto el primero como el segundo, que se subtitula como Esta vez es personal, han creado un estilo que emerge del metal progresivo y va hacia un sonido muy homogéneo, que por otra parte tiene algunas características, digamos, muy propias, ¿no? Ese high gain o alta ganancia, que así se le llama al sonido particular que es como la columna vertebral, ese que yo te digo que es din, din, din, din, din, y parece que se come todo. Sí, pero al mismo tiempo, también las guitarras porque se afinan muy graves y usan muchas veces guitarras de 7 u 8 cuerdas, entonces tienen cuerdas más graves en las que sacan esos sonidos. Sí, y además el sonido es muy nítido, sí. Que eso es lo particular. Permite jugar mucho con todo porque a diferencia del sonido de distorsión que tapa todo, esto permite que otros sonidos se muestren mucho en el contraste. Está también el famoso facepalm mute, o sea, eso de hacer que las cuerdas se muteen utilizando la palma de la mano. Sí, en vez de resonar se escucha solamente el... Exacto. El golpe. De hecho, hay un tema en el segundo disco de Periferi que se llama así, facepalm mute, justamente. Y hay otros truquitos también muy particulares, el low pitch y todo lo que hablabas pero recién. Pero es un género muy técnico, digamos. Muy técnico. Además, algunos de los más complicados, de los intérpretes más arriesgados y que más se complican la vida, están en este género, con bandas como, por ejemplo, Animals as Leaders, que tiene uno de los virtuosos más extraordinarios de la guitarra de estos tiempos, que se llama Tosin Abasi. Uh-huh. Y están los muchachos de Tesseract, que últimamente vienen también escapándose del género. Bastante, sí. Pero que en los primeros álbumes entraban de lleno. Hay otras bandas que vinieron dentro de una segunda camada de las bandas de Dient, como por ejemplo los Monuments, que también están haciendo algo muy particular con el género, pero ya es como que han tomado la antorcha, y los que alguna vez fueron parte de la historia, hoy en día, si les hablaste, dicen, no, yo preferiría que no me contaran dentro de esto sí. En particular. Los que sí siguen para adelante son los Periferi, con Milla Mansur al frente, y en el segundo disco ya habían tenido algunos invitados realmente extraordinarios, uno de ellos John Petrucci de Dream Theater. El otro va a sonar en este tema, es otro virtuoso, es Guthrie Govan, ni más ni menos. Bueno, hacen Have a Blast, o sea, toma esta explosión, aludiendo también al Blast del estilo, propio del estilo. Have a Blast es una expresión que es como pasarla muy bien, claro, divertirte mucho. Explotá, sí. Esa sería la historia. Sonando Periferi en tiempos violentos. It's raining beds and staples on the prisoner. Casi las 9 y media, ya estás escuchando Tiempos Violentos, un informe de géneros post 2000, y lo que viene a continuación es el mathcore. Uf. Sí, señor. Habíamos dicho que había muchos géneros que eran a veces complicados de distinguir. Sí. Todos hijos del metalcore en algún sentido. Uno de ellos eran el deathcore, el metalcore, el deathcore, el mathcore y el metalcore. Entran, si se quiere, dentro de ese paquete. Parece un género muy caótico, pero una vez que le agarras la vuelta... A mí la imagen que siempre me gustó para explicar este género es... ¿Viste cuando Neo deja de ver numeritos verdes en Matrix y empieza como a ver la posta? Sí. Como empieza a ver qué es lo que esos numeritos verdes representan. Bueno, El mathcore es un género que cuando lo empezás a escuchar son los numeritos verdes, y después de que le dedicaste un tiempo y te metiste con distintas bandas y más o menos viste cómo viene la mano, empezás a ver la música a través de esos numeritos verdes. Sí. Y tiene algunos elementos que realmente son desconcertantes, por ejemplo la disonancia. Sí, totalmente. Ah. Bueno, pero precisamente este rescate del concepto de música como matemática, uh-huh, que tienen ellos, de ahí el nombre del mathcore, que viene, sí, del math rock, digamos, del rock matemático, tiene mucho que ver con eso, con el tema de que las cuentas dan de alguna manera, digamos. Tienen tiempos muy extraños, cantidad de notas donde no debería haber esa cantidad de notas. Una cuestión técnica muy, muy, muy precisa. Y esta cosa de la discordancia, rescatando este concepto de esto, de que los números son todos iguales, ¿entendés? Ajá. Entonces, no hay ningún motivo por el cual después de un la debería ir un sol. Después de un la puedo ir lo que se me cante el culo. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ese es más o menos de esa manera se construye el sonido del mathcore. Se les dificulta un poco crear hits. Se les dificulta muchísimo porque el hit es mala palabra. Claro, exactamente. En algún punto, o sea, haces música para que te cierren las ecuaciones. Y así todo, bandas como The Dillinger Escape Plan ha tenido un par de canciones con lindos estribillos memorables. Bueno, porque justamente vienen de otro lado y de otro tiempo. Exactamente, más sobre el final de su carrera. Claro. Las bandas pioneras de esto son Coalesce, las que estamos escuchando, Converge también, muchísimo, todos, obviamente, como hablamos ya en todos los géneros que estuvimos hablando. Sí. Huyen. Dicen, no, yo no hago mathcore, yo hago esta otra cosa. No, pero se molestaron en hacer un tributo a Led Zeppelin, por ejemplo, no estaba mal. Tampoco. No, es que todos se molestan en hacer lo que quieran, digo, o sea, el mathcore lo inventa el mundo, digamos, la gente, los periodistas, los sellos, para explicar una música antes de venderla. En realidad, claro, es eso. Son bandas que tienen ciertas similitudes en su sonido. El inicio, si vamos a poner un inicio del mathcore, es con The Dillinger Escape Plan, Calculating Infinity, disco del 99, el primero de ellos, con el que un poco definen lo que va a ser ese sonido de ahí en adelante. Y a partir de ahí, mal que la especie de los músicos, se armó una especie de escena con bandas como Psy Opus, War from a Harlot's Mouth, Eon Dissonance, una de las lindas bandas de mathcore. Linda es una palabra que podría sonar disonante precisamente, no, dentro de este género. Se juntan para tocar y a veces se reúnen multitudes de 10 o 15 personas para verlos. No te creas, ¿eh? No te creas. Sí. Especialmente con Dillinger Escape Plan, no te creas, y con Coalesce. No, Dillinger. A ver, olvidémonos de las grandes, claro, digamos que del lote, pero las chiquitas realmente atraen muy pocas personas y de hecho es una característica. Hasta hubo un documentalito que salió hace un tiempo, que duraba creo que menos de una hora, donde contaban las peripecias de dos o tres de estas bandas girando por los Estados Unidos y su completo y total fracaso. O sea, pero un fracaso del bienvenido. Es que encima, claro, es que es un, no es un género que esté pensado para las masas. No es rock de estadios. No vas a encontrar un estribillo que te haga saltar y que te haga mover la cabeza. No le vas a poder poner letra y llevarla a la cancha con tus amigos para cantarla. Olvídate, no vas a poder hacer eso. Sí, son músicos muy técnicos y muy experimentados y muy probados ya, que hacen música muy compleja, a veces mezclados con el deathcore, a veces más despegados. Eso va a depender del matiz de cada banda. Así que vamos a ir a la recomendación de discos muy veloz. Una especie de disco fundacional de una de las bandas precursoras de esto es uno de los que recomiendo, que es The Botch. B-O-T-C-H, Botch. Ajá. El disco se llama We Are the Romans, Nosotros Somos los Romanos, un disco del 99, ahí entrando ya en el nuevo milenio. Ese es uno de los discos que vale mucho la pena escuchar de mathcore. Y después, obviamente, Calculating Infinity de Dillinger Escape Plan. Sí, totalmente. Es un discazo, toda la discografía de Dillinger Escape Plan vale la pena. Sí, es una banda interesante más allá de cualquier consideración. Por eso mismo, y por eso vamos a escuchar uno que es de otro disco, que es de Miss Machine, Sunshine the Werewolf, de Dillinger Escape Plan, la canción que elegimos para ilustrar este movimiento de gente retro y de cabezas enfermas del mathcore. We'll be right back. Qué lindo, viejito. Lindo. El documental al que yo hacía referencia se llama Why You Do This. ¿Por qué haces excelente esto? Excelente nombre, me encanta. Claro, y dura 1 hora 2 minutos con títulos y todo. Ahí tenés. Está en YouTube, sí, para los que lo quieran. Why You Do This. Tuviste, lamentablemente. Sí, no está subtitulado, lamentablemente. Pero igualmente ni hace falta, porque es la potencia de las imágenes, ¿no? Claro, el fracaso se percibe sin ningún tipo de necesidad de buscar otra cosa. Así que todo bien. Bueno, ¿con qué seguíamos, che? Eso, le toca a usted, amigo. Ah, me toca a mí, bueno. Nos vamos para el norte, nos vamos con los vikingos. Sí, no, en realidad es un movimiento mundial. Es el folk rock, que nosotros hemos denominado folk metal como definitivo, porque hubo folk rock desde los 70. Pero folk metal, en realidad, desde que Skyclad lo creó. Porque hubo un creador clarísimo, que fue Martin Walkyier, que una vez que se fue de Sabbath armó Skyclad y sacó algunos discos que nadie pensó nunca que tendrían continuación. Todos pre-2000, ¿no? Claro, todos pre-2000. Por supuesto que después aparecen bandas como Subway to Sally o como Cruachan, que continuaron haciendo, en el caso de Subway to Sally, derivaron en algo que se llamaría medieval metal, con bandas como In Extremo y demás. Es lo que te iba a decir, siempre en sus principios el folk metal fue de ese folk, digamos, sí, del folk anglosajón, de las Highlands escocesas, de las gaitas. Hoy en día tenemos bandas de folk metal acá en Argentina, Raigo, Raza Trunca, etc. Ahora sí, etcétera. Que se meten con el folclore nuestro, y también tenemos bandas de folk metal extranjeras, bueno, argentinas. Una de las bandas más antiguas de folk metal que hay, o sea, ya en una segunda camada, olvídate de Sky, olvídate de Subway to Sally, es Tuatha De Danann, que es una banda brasilera y que hace música céltica. Totalmente. O sea, es algo así como una anomalía geográfica. Bueno, acá hemos tenido a Tercio, a la Tridana, bueno, a Skyler. Pero más próximos. O sea, sí, acá. Sí, sí. De hecho, si yo mal lo recuerdo, aquí vino a tocar el violinista de Tuatha De Danann cuando vino Martin Walkyier la primera vez. Mira. Que lo habían traído los chicos de, ¿cómo es? De... Oh, y Emilio Souto and Company. Sí, sí, de Skiltron. De Skiltron, eso. Sí, que vino solo. Claro, vino solo acompañándola, porque después iban para Brasil, justamente, y fue un gran recital, además. O sea, que valió la pena, el Flores, si yo mal lo recuerdo. En the end. Bueno, sea como sea. Después aparecieron en cantidad, muchos de ellos vinieron de Finlandia, el caso de Fintro, Lenciferum, Korpiklaani, Turisas, Moonzorro, seguí nombrando todas las que quieras, que están. No le permito, señor, Turisas hace battle metal. Pero es que por eso, después se diversificaron porque algunas de ellas hacían viking metal, sí, tomando como referencia a Bathory, no claro, tanto a Skyclad, y siguieron creciendo y explotaron justo en la puerta del 2000. O sea, cuando el 2000 se manifestó, el folk rock explotó y empezó a difundirse por todas partes con una cantidad enorme de bandas y todo un movimiento nuevo y totalmente, para algunos, sorprendente, porque nadie se esperaba un Mago de Oz, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si hoy ponemos un ejemplo, es solo por poner un ejemplo, y es una banda que estuvo en la Argentina hace no tanto tiempo, se trata de Tyr, de las Islas Faroe, para colmo, imagínate. O sea, las famosas Islas Faroe, que en algún momento cuando participaron de la Copa de Fútbol tuvieron como arquero al cartero, el único cartero de las islas, por decirlo así. Sí, señor. Un principado que depende de Dinamarca, etcétera, etcétera, muy chiquitito. Pero como banda impresionante. Vamos a escuchar justamente un tema folclórico de las Islas Faroe, pero convertido en metal. Nada menos que Trondur y Getu. ¿Sí? No me pregunten qué significa el nombre, es un personaje, el nombre de la canción. ¿Sí? Un personaje histórico, supuestamente, de las Islas Faroe. Y suena así. ¡Qué bien, Tyr! ¡Sí, señor! ¡Qué buena banda! ¡Qué banda para la joda! ¡Ah! Y porque es demasiada alegría, porque no hay lugar para tantas sonrisas, y porque Ad Aeternum nos preguntó por Twitter si íbamos a nombrar al Depressive Metal, que no necesita traducción, le contestamos que no. No vamos, y esto viene una contestación en partes, no vamos a nombrar al Depressive Metal, deprimite, Vamos a nombrar uno que es bastante parecido, si se quiere, más extremo incluso que el Depressive Metal, que es esto que está sonando de fondo. Y no solo eso, sino que después, cuando terminemos el programa, va a haber un corte de luz en la radio, con lo cual te vas a quedar sin rock and pop, además, por una hora, mientras hacen unos arreglos. Entonces, no lo vas a levantar con nada, maestro. Y además te lo dejamos para el final, ¿entendés? O sea, con esto cerramos el informe, nos vamos abajo, nos vamos al pozo. Nos hundimos. Qué este horror. Género... Das Untergang, el hundimiento es esto. Exactamente. En alemán, está en bien. En alemán, sí, totalmente. Este género se llama drone. Y obviamente tiene que ver con hundirse, con la debacle, con el cataclismo, con el fin. No hay sonrisa, no hay alegría, no, nadie está contento. De hecho, cuando hice el especial de rock sureño, no lo incluí. Está muy bien. Está muy bien. Lo bien que hiciste. Esto es una especie de cruza de doom metal con ambient, con cosas de metal experimental, de post metal también. Hay algo de shoegazing, esto que mencionábamos sí, antes, porque hay un abuso del feedback y de los efectos. Hay un aburrimiento de la vida muy particular. No es aburrimiento, no es aburrimiento, es de sazón. No, el que lo hace se siente aburrido de la vida y dice, yo me suicidaría, pero es demasiado laburo. Para mí lo que es me quiero llevar un montón conmigo. Es muy difícil disfrutar esta música porque el que la disfruta no la está disfrutando, digamos. Claro. ¿Vos decís que el de German Wings, el piloto, estaba escuchando esto cuando se tiró? En los auriculares, sí, claro. Se puso esto. No, yo lo que creo es que este es el sonido de la muerte. O sea, lo que suena cuando después de que te moriste, viste, que dicen que no hay nada. Bueno, no es que no hay nada, es esto. Claro. O sea, después que te morís es esto. Bien. Mucho feedback, como decía. Estas guitarras muy saturadas, muy gordas, muy oscuras, muy, muy tensas y al mismo tiempo interminables. No hay exactamente riffs, prácticamente no hay percusión en un sentido tradicional de la percusión. Sí puede haber intromisiones de la percusión para crear sonidos. Fue descrita por gente que lo hace mejor que yo este laburo como algo más parecido a un paisaje sonoro, a una escultura sonora, a la construcción de sensaciones físicas. Antes hablábamos de cómo algunos géneros tienen más que ver con la experiencia física que vos sentís cuando lo escuchás que con... la parte auditiva misma, digamos. Contrariamente al mathcore, acá las cuentas no dan, porque acá no hay cuentas, acá no hay notas, acá hay sonidos uno atrás del otro y silencios y sonidos que se hunden en sonidos anteriores. Hit, acá más que nunca, es mala palabra. No existe el hit, no existe la canción. Los temas son larguísimos, estamos hablando de discos con tres temas, de uno de 25 minutos, uno de 18. La banda que fundó un poco esto es de principios de los 90, se llama Earth. Y con su primer disco que se llama Earth 2, Special Low Frequency Version, armó un poco las bases de lo que después otros explotarían. Unos años después de querer sacar este disco, Stephen O'Malley, obviamente fanático de Earth, funda su primera banda, se llama Burning Witch, y empieza a experimentar con estos ruidos y con esta música. Y un tiempo después, ya en los 2000, este mismo tipo funda Sanow. Sanow es la banda estandarte, la banda más representativa de este género. ¿Por qué? No vamos a poner un tema de Sanow al aire porque duran 25 minutos. Obvio. Y a las 10 se corta la luz y te quedas sin nada. Yo de hecho lo usé. Y si lo último que escuchás antes de quedarte sin nada es Sanow, te vas a morir. No, por eso. Yo bien? Lo usé muchas veces para musicalizar Sanow, pero fuera de eso cuesta. Un día vamos a poner un tema entero de Sanow y te vas a morir. Sí. Porque no se puede escuchar un tema entero de Sanow. Dura 25 minutos de esto, escuchá. Claro. Vamos a dejarle 5 segundos. Sí, lloren, niños, lloren. Surge tanta medio como tributo a Earth al comienzo, una banda de homenaje, y después con el tiempo empiezan a hacer esta cosa. Imagínate lo que es. Hacer un cover de esto, ¿no? Tengo una banda de covers de esto. No, además tratar de llevárselo al señor de la compañía grabadora y decirle: este es el próximo hit. Prepara claro. Los chats. Chicos, que ¿cuál vienen? Es el corte? Este. No, ese es el de 22 minutos. Sí, como a mí me gusta siempre, yo puse el tema 2, ¿no? Claro. Es el siempre es el que arranca fuerte. Bien. Ellos son de alguna manera los que fundan el drone como lo conocemos hoy, Sanow, y son la banda insignia del movimiento. Una banda referente, si querés ir a algo un poco más accesible, es Godflesh. Sí. Godflesh es una banda que es más accesible, si se quiere, más del lado industrial por momentos, pero que sí tiene una influencia clarísima en el drone. Y es de la que toman, por ejemplo, su nombre los neozelandeses de Blackbone Angel. Esta canción que escuchamos de fondo es Blackbone Angel. Ajá. De Godflesh, digo. Blackbone Angel es también una banda de drone. Después de la separación, de hecho, de esta banda, Justin Broderick forma Yisu, que es una propuesta bastante más accesible, bastante careta, si se quiere, dentro de lo que son los estándares del drone. Loco, te vendiste. Y por eso, precisamente porque es una de las pocas bandas simil drone de las cuales se puede poner un tema en la radio, es que vamos a terminar este informe bien abajo, bien deprimidos, bien cabizbajos y bien hundidos en esa sensación de que nada tiene sentido, de la mano de Yesu, con esta canción que se llama Homesick. ¿Qué pensabas que se llamaba? ¿El payaso tira flauta? No. Se llama En casa enfermo. Porque cuando estás en casa enfermo te deprimís, cavilás, reflexionás, te hundís. Y homesick como nostálgico también. Sí. Va por ese lado. Sí, totalmente. No hay sentimientos de alegría al final de este informe. Solo hay angustia y perdición. Nos vamos con Yesu haciendo Homesick. Esto era Yesu, banda de Justin Broderick. Separado, Godflesh armó esto y dijo, bueno, vamos a hacer algo para alegrar a los pibes. Y armó esta banda que es bastante más alegre que lo que veníamos escuchando, ¿no? Bien, vamos a presentar una banda brasileña que va a estar tocando de San Pablo, Brasil, va a estar tocando pronto en la Argentina, con su nuevo disco Power of Warrior. La banda se llama Mad Old Lady. Y al margen del lanzamiento, la banda acaba de cerrar un importante acuerdo para patrocinar a figuras del boxeo y el kickboxing. Mirá vos. ¿Sí? Viejas locas. Sí, esa sería una traducción, la vieja loca. La vieja loca, Mad Old Lady. Emanuel el Cavernícola Vallejos es el integrante o el representante del kickboxing por la WKN, sepan disculpar mi total desconocimiento acerca de esto, que se va a celebrar el próximo 5 de junio en el CEDEM de Caseros, Avenida Alberdi 5040, y el combate será televisado por Fox Sports desde las 22 horas para toda Latinoamérica. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a escuchar un tema de esta banda, de Mad Old Lady, nada menos que el tema intitulado, espere que lo tengo acá reservado, Too Blind to See, demasiado ciego para ver, está sonando en tiempos violentos.